más para ver si lo que hablas es la realidad. Yo te estoy estudiando todos tus movimientos para ver si lo que dices es mentira o cierto. Porque mira que tú hablas y te burlas de todos. Lo tuyo es lo bravo, lo tuyo es lo bueno. Para ti no hay.